ti siempre estoy puesto. Y si vuelves con él, dame la mitad, ya no me molesto. De mí siempre se acuerda cada vez que termina dolida. Pide que la consienta como aquella vez en la cocina. El piso parece una piscina. Soy el doctor que cura sus heridas. A mí siempre regresa, pero también la devuelvo dolida. Estoy esperando cuando tú llegas. Volvamos a conectar, será como tú quieras. Hoy se quiere desquitar, se quiere desquitar. No se preocupe que son cosas que pasan, no olvida todo.